No quiero hablar, vos sos igual, el fin fue así. ¡Qué picardía! Habrás notado que triunfaron los que no saben de amor. Rodeada estás de libros que dicen en ti. Saben de vida y hoy te castiga la conciencia al no tener tu decisión. Es natural, tienes razón, que yo no soy hombre a medida. Muy poca cosa, lejos estoy de ser canción. Que cantes vos, busque el calor en un rincón si solo estoy. Por noche y día, y hoy te castiga la conciencia al no tener tu decisión. Al verte pasar, quiero yo gritar todo aquel amor que ya se perdió. Quiero yo gritar con todo aquel amor que ya se perdió. Quiero yo gritar con todo aquel amor que ya se perdió.